¿Cuántos quieren verdaderamente que Dios nos muestre el cielo? Y aquí está a tu lado, levanta tu mano, porque el cielo está aquí en ese lugar. Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Oh. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie escucha. Sucederá. demonios caen, huye la muerte. El cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. Ya no hay enfermedad. Que se escuche, inúndanos de tu gloria. Bienvenido Espíritu Santo de Dios.